Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Bueno, buenas tardes, audiencia. ¿Cómo les va? Una vez más con el programa Lo que el viento nos dejó, y programa 70 y pico, ya programa decano de la radiofonía appiana, con la presencia del señor Fernando Kuhn, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Hola Mario, ¿cómo te va? Hola Fano. Hola, ¿cómo va? Bueno, aquí estamos afortunadamente con la ausencia del señor Cipolletti, que no sabemos qué estará haciendo, lo cual implicará tener un programa de mejor calidad seguramente. Bueno. Hoy vamos a tener una entrevista hacia el norte del país. Esto es así, Fano. Si vos lo decís. Vamos a entrevistarnos con Marcel Festorazzi. Marcel es juez correccional correccional número 2 de Sáenz Peña. Hace unos días publicamos ahí en la revista de APP, lo pueden consultar ahora mientras nos van escuchando, claro, un habeas corpus que dictó Marcel. Bueno, vamos a charlar bien con él, pero es por una cuestión de hostigamiento contra la comunidad Qom, hostigamiento policial contra la comunidad Qom. Es un fallo muy interesante y bueno, no voy a adelantar nada, nos va a comentar él la cuestión, ¿no? Seguramente, exactamente. Un fallo realmente, bueno, muy muy interesante, con las medidas inclusive que adoptó, más allá de hacer lugar al habeas corpus, pero bueno, él ya la va a comentar, una serie de medidas muy interesantes. Creativas. Sí, creativas, realmente me parece que, bueno, esto es lo que estamos siempre hablando, con un poder judicial un poco más de cara a los problemas de la sociedad, y sobre todo de aquella parte de la sociedad con menos posibilidad de ejercer sus derechos, ¿no? Como concretamente son los pueblos originarios en general en nuestro país. Bueno, acá dentro de las novedades, digamos, ocurridas en el curso de la semana, hemos tenido ahí un par de iniciativas que parece que está adoptando el gobierno respecto de reformas al Código Procesal Penal de la Nación, que todavía no ha entrado en vigencia, y bueno, ya antes de ponerlo en vigencia ya lo estamos reformando, o intentando reformarlo, cuestión un poco curiosa, ¿no es cierto? Y también viendo algunos proyectos de reforma preocupantes a la ley de ejecución penal, a la 24.660. Fernando, has venido un poco siguiendo un poco estas iniciativas, digamos, no en la parte de la letra chica, pero sí en la dirección política, digamos, ¿no? ¿Cómo estás viendo este tema? No tanto como vos, Mario, que has participado de este debate, que después me gustaría que nos cuentes cuál ha sido la experiencia de debatir en el Congreso de la Nación. Dicho esto, rica experiencia la de participar de un debate sobre la legislación. Democratiza, apropiar al ciudadano y a las organizaciones que representan los pensamientos que son diversos dentro de una comunidad, me parece que es extremadamente rico y que consolidan una vida en democracia plena. Sí, lo que vemos, o lo que veo particularmente, tiene que ver con una corrida hacia las penas cada vez más severas. Me parece que sin querer. No es novedoso, digamos, ¿no? Pero, en descargo de este gobierno por algún. No digo el gobierno, porque además soy de los que creen que muchas decisiones políticas se toman a consecuencia de lo que se evalúa que la gente quiere. Pero me da toda la impresión de que, bueno, han sido una serie de sucesos en las cuales se está generando como una ruptura frente a lo que era una política de entendimiento. No tiene que ver con un gobierno, sino tiene que ver con un desarrollo que representa a la sociedad a través de la legislación, que es la que le da orden. Me refiero concretamente, después de haber salido de un proceso de 3 o 4 situaciones de justicia por mano propia que fueron tomadas en los medios con una exhaustiva carga de datos mediáticos, es decir, fueron tratadas como si tratáramos el divorcio de una pareja de celebridades, es decir, fueron tratados en ese concepto no jurídico. Bueno, ahora aparece no solamente desde la oposición, sino también desde el propio gobierno, esta necesidad de lo que llamábamos en algún otro periodo mano dura, que ahora tiene que ver con una sensación de que las personas que tienen determinados delitos no estarían recibiendo un justo castigo por parte de la sociedad. Es decir, tanto el gobierno, digo concretamente, la oposición en la figura de Massa, lo que quieren es, vuelven a este tema del recrudecimiento de las penas, de hacer efectivo los castigos, este tema recurrente de la puerta giratoria, donde aparece como la justicia el primer eslabón que no estaría cumpliendo el cometido que la sociedad, dicen, le estaría reclamando. Esto es lo que se ve, hoy salen los titulares de los medios nacionales, estas frases por parte de los propios ministros del Departamento Ejecutivo, donde dicen que, y concretamente es dos temas que se estarían reformando o se estarían proponiendo hacer la reforma, evitar los excarcelamientos, es decir, se daría en la reforma una situación de poner más trabas a las excarcelaciones, concretamente con 3 o 4 incisos más dentro del articulado para que el juez pueda tener herramientas, darle la facilidad al juez de que tenga herramientas de no autorizar las excarcelaciones, y la segunda obviamente tiene que ver con que las sentencias firmes estarían dadas antes de, cuando sos reiterante, si es que vale el término, estarían dadas antes de la sentencia de segunda instancia o la sentencia definitiva. Que quede detenido si estuviera en soltura antes que la sentencia adquiera firmeza. Exactamente. Estas son las cosas que anunciaban el ministro, con una serie más de observaciones. Sí, exactamente. A mí me interesa por ahí detenerme en un concepto que vos tocabas, y bueno, en los últimos días por ahí hemos estado leyendo y siguiéndolo a Gargarella acerca de su concepto de democracias deliberativas y de la necesidad de que las leyes importantes realmente tengan un nivel de deliberación mucho más amplio. Y que, bueno, que haya distintos niveles de consulta, sin necesidad por ahí de pronto de tener que llegar a un plebiscito, digamos, pero sí otros niveles de consulta. Y en este sentido, ¿no es cierto?, vos pertenecés a la dirigencia política o a la clase política, por así decirlo, o has pertenecido, y que hay una percepción generalizada, creo que esto no... me parece que no se corresponde con X partido político, de que la gente, ¿no es cierto?, está reclamando y está pidiendo este tipo de medidas, medidas de mano dura, medidas de restricción de derechos, etcétera, etcétera. Esto, ¿cuál es tu percepción? ¿Esto es tan así en la ciudadanía? ¿La ciudadanía realmente, de modo generalizado, está haciendo este planteo? ¿Contamos con datos duros que nos permitan afirmar que esto es lo que quiere el pueblo argentino? Me explico, ¿no es cierto?, hacia dónde que estoy yendo, porque a veces también, por otro lado, encontrás otros datos, ¿no es cierto?, y lo que hemos hablado acá en muchas ocasiones, lo que está ocurriendo con el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, donde los ciudadanos, las ciudadanas, Doña Rosa, Don Pepe, ¿no es cierto?, están reaccionando en forma distinta, ¿no es cierto?, con un elevadísimo nivel de veredictos no condenatorios, lo cual contradiría esta noción de nuestra clase política que dice que la gente quiere mano dura. Yo tengo ahí una doble percepción. Por un lado, vos hablabas hoy de democracia deliberativa, y asisto y creo que hay que construir esta democracia frente a otros tipos de democracia que pareciera se están imponiendo en este momento. Unas democracias no tan elitistas, para decirlo de algún modo. Exactamente. Concretamente, Schumpeter propone que hoy el sistema democrático debe ser pluralista competitivo, donde los que compiten, nosotros los ciudadanos, elegiríamos la élite que queremos que nos gobierne. Sí. Es decir, frente a esto está la democracia deliberativa, donde cree que la participación de la gente es necesaria, puesto que la democracia no se sostendría solo con una elección cada 2 años, claro. ¿Sí? Cada 4 un cambio de gobierno. Dicho esto, También debo decirte que hay datos de los cuales carezco, pero estoy convencido que ni Sergio Massa ni Mauricio Macri los tienen estos datos. Estoy convencido que ellos sí tienen este dato, por eso hablan. Yo creo que Macri y Massa hacen concesiones al electorado, al ciudadano, que no son políticas centrales, pero que tienen que ver con un sentir determinado que ellos sí tienen medido. Hoy las encuestas son de tipo permanente y la verdad es que tienen un grado de precisión y fidelidad de lo que piensa el electorado, la ciudadanía, que es al instante. Claro, pero disculpame. Para mí lo dicen por eso. Claro, pero que te interrumpo un segundo, porque yo creo que no dudo que estarán haciendo las encuestas y los llamados, ¿no es cierto? A ver, y seguramente que si nos llamaran a cualquiera de los que estamos acá, bueno, cuáles son de nuestras principales preocupaciones, es muy probable que uno dijera, ¿no es cierto?, que los episodios de inseguridad, los episodios de violencia, los episodios de delito, nos preocupan. ¿Cómo no nos van a preocupar? Por más ultragarantista que uno sea. Ahora, bueno, acá haremos un desagregado, veremos a ver qué tipo de medida, ¿no es cierto?, es lo que queremos tomar, que me parece que es lo que se está omitiendo, ¿no es cierto? Es que, digo, estamos asistiendo también a un cambio de época que lleva implícito un cambio de sistema que todavía no ha parido. Digo, el sistema el cual estamos viendo y analizando el derecho es un sistema que no está dando respuesta a la sociedad. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico no da respuesta a la sociedad, no existe, pero claro, es el viejo sistema el que todavía está vigente y el nuevo no termina de parir y nacer. Sí, sí. Pero los políticos no se pueden suicidar porque los pueblos no se pueden suicidar. Entonces, digo, analizan e interpretan el dato puro y duro que le dan las encuestadoras y le dicen, mire, la gente está harta de todo esto, claro, y el sistema no da respuesta. Entonces, la respuesta que tienen, van a la vieja política, exacto, o al viejo sistema y se lo dan. Sin ir más lejos, no es lo mismo, pero por analogía podemos decir que el intendente de Mar del Plata ha dicho que quiere presos a todas las personas que arrojen basura. Sí. Los que arrojan basura en los microbasurales son pasibles de una sanción que está dada por el Código Contravencional. Sí. Esto es ni más ni menos que endurecer una pena, poner una pena de arresto para aquella persona que tenga una transgresión a un sistema contravencional. La pregunta es, preguntado a un grupo de gente en Mar del Plata, no es estadístico, pero digo, los taxistas y los remiseros que parecen ser receptores del conocimiento popular, dijo que el intendente había cometido un acto de sincericidio. Es decir, que estuvo muy mal lo que dijo, pero porque lo dijo, no porque ellos no lo piensen. Bueno, la verdad, muy, muy interesante, ¿no? Un debate, no sé, Fano, ¿vos querés agregar algo? Bueno, más o menos pensaba cuando arrancabas y más o menos lo han dicho, que creo que hay que ser muy claro con esto, la decir que la gente tiene mano dura, que la sociedad está orientándose hacia el manodurismo, creo que es una gran confusión de lo que está sucediendo. La gente no quiere eso, la sociedad no busca eso. Lo que la sociedad busca es, hay un problema con la sensación que tienen de que no están seguros frente al entorno, ¿no? Esta cuestión que te vuelve tan dramática en la vida moderna, que es la sensación de que no estás seguro laboralmente, socialmente, el miedo que le tenés, no sé, a cuestiones vinculadas a la salud, digamos, uno busca sentirse seguro. Cuando de repente uno de los aspectos de la construcción de tu seguridad está vinculado a lo que el otro hace al agredirte y el Estado no reacciona, el Estado no cumple esa promesa que te da de seguridad, vos creés una respuesta. Ahora, que los políticos o los medios lo disfracen de que esto es manodurismo o que hace falta más cárceles y eso, yo, es una gran mentira, porque es una mala lectura de lo que la sociedad está, lo que le está pasando a la sociedad, pero aparte de cuáles son las respuestas que se pueden dar frente a eso, porque es mentir decir que la mano dura es una solución para el problema de la seguridad de la gente, ¿no? Porque claramente, pues, por más que le des 3, 4, 5 o 20 años a un tipo, ese tipo en algún momento sale, con lo cual la solución como la plantean al todo o nada es impracticable hoy en nuestro ordenamiento. Lo que está precisando las sociedades, respuestas más creativas, más humanas del Poder Judicial, ¿no? Sí, diferentes a las fórmulas ya empleadas, como decía Fernando, y que, bueno, lamentablemente no parecen dar resultados, ¿no? No, y que aparte, viste, en este discurso de la gente tiende a pedir más mano dura, primero que es incomprobable, no hay ninguna estadística que te diga que eso sea así, pero segundo que la verdad que lo que estamos haciéndonos las instituciones, lo que han hecho las instituciones, el Poder Judicial hasta ahora, lo legislativo, no es nada que uno pueda decir, no, la verdad que bastante bien nos va y somos muy blandos, entonces es absolutamente ineficiente. A mí me parece, Fernando, vos, yo creo seguramente que habrás estado en el gobierno por aquellos entonces, cuando se hablaba de los esquemas de seguridad pública con los foros ciudadanos de seguridad. ¿Vos estabas en ese momento en la municipalidad? Porque me parece, digo, conceptualmente, ¿no es cierto? Es una idea, me parece, por demás interesante, que creo que después naufragaron, ¿no es cierto?, en general, por alguna otra, por alguna razón. Los especialistas en materia de seguridad del Estado en la República Argentina coinciden en que con Arslañán fue la última política de Estado que se tuvo para el sistema. Esto fue con Arslañán, lo fue. Sí, claro, sí. Hizo una modificación medular del sistema. Propuso una discusión medular, no solamente lo que hizo, sino la discusión que propuso en ese momento. Gente a favor y gente en contra, pero los que están en contra te dicen, mira, esto fue lo último serio sí. que pudimos ver como cuestión estructural para reformar. Después le cambiaron de nombre, intentaron vaciar la bonaerense, intentaron mejorar algunas cosas, pero no hubo una cosa estructural. De ahí surgieron los foros locales y los foros los foros vecinales y los foros locales, es decir, por barrio y luego por ciudad. ¿Vos tenés registro de esa experiencia? Tengo registro de esa experiencia, lamentablemente en la ciudad de Necochea la experiencia no fue buena porque, digamos, estas instituciones vecinales y las instituciones de los foros comunales de seguridad eran cooptadas por personas que no habiendo tenido en la elección legislativa cargos de representación, cooptaban las instituciones vecinales y desde ahí hacían, digamos, la política partidaria que necesitaban. Porque esto requiere, obviamente requería de mayor cantidad de tiempo para hacerlo, pero un empoderamiento de la ciudadanía de participar en esas decisiones. Sí. Cuando la ciudadanía no está acostumbrada a participar de las instituciones intermedias, tenés este problema. Viene alguien y dice, yo represento sí. a tal institución, y desde ahí hacían política partidaria. Claro. Pero te digo una cosa, es brillante eso, era brillante si no hubiese sido que, en el caso concreto de la ciudad de Necochea, y creo que fue una experiencia generalizada, no se tenía el conocimiento. Mario, una vez más te digo, la sociedad necesita tener el conocimiento. Robert Dahl tiene una guía para la democracia. Habla y te define lo que es la democracia. Y dice, dentro de una de las 5 tips que necesita para hacer una verdadera democracia, que no se transforme en una demagogia, es la comprensión ilustrada. Sí. Es decir, nosotros para opinar tenemos que conocer. Y este es el verdadero, para mí, el verdadero punto de la construcción democrática. Si no tenemos el conocimiento, ¿cómo vamos a poder tomar esa decisión? Después está los otros 4 puntos, que es la inclusión, tener la posibilidad de hablar. Y la otra es incidir en la agenda, es decir, poder hablar y además que esos temas que hablamos sean los que estén en la agenda pública. Pero fundamentalmente tener el conocimiento. ¿De dónde parte el conocimiento? De la academia. Sí, bueno, esto daría para hablarme, para que nos vamos un poco largo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esta idea así dicha dura de este modo, ¿no? El conocimiento de la academia. O sea que, bueno, solamente, ¿no es cierto? No creo que sea el sentido de lo que lo está diciendo Fernando, pero porque solamente pueden opinar los especialistas, ¿no? No, que la academia tiene que dar los instrumentos. Digo, a ver, el conocimiento, hoy además, digo, Facundo. Porque hay distintos niveles, ¿no es cierto? Distintos niveles y lo que realmente uno tiene que propiciar, bueno, es la participación, sin necesidad de que tengas que seas un especialista, que los ciudadanos puedan opinar sobre eso. Déjame terminar con esta entonces frase para que no se malinterpreta. Necesitamos que la ciudadanía se comprometa a participar, pero claro, necesitamos que a esa ciudadanía se le ilustre de los temas que tiene, porque si no se transforma en un lamento, en una catarsis colectiva, en la casuística. Estamos mal en la seguridad, fíjate vos, sí, a mi vecino lo robaron 3 veces, sí, y claro, eso hace para toda Necochea lo mismo y en todo tipo de... Y a eso vendría, digamos, una síntesis de ambas cosas, es por ejemplo un poder judicial abierto a la comunidad, que entonces la gente pueda tomar conocimiento de qué cosas se resuelven, por qué se resuelven, y que los jueces hagan lo que hizo este juez. Claro. Lo que, bueno, cuando charlemos que no lo van a conocer, de presentarse ante la comunidad, de explicar... Exacto. Bueno, y la academia debería ser más abierta, que las academias tienden a monopolizar el conocimiento, a broquelarse, y esto te da poder. Claro, exactamente. Bueno, realmente muy, muy interesante. Creo que estamos en momento de un poco de música. Un poco de... Bueno, así allí vamos. Como una paloma en el viento, desapareció en el mar. Se fue. fue como una hoja en el tormento, sin querer mirar atrás, y tu sonrisa morena que me llega a emocionar, capullo de primavera, cuéntame en qué andarás. Se me dejó su secreto para que la vuelva a llamar. La primera vez me atendió su hermano, la segunda no pude hablar. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Daré la vuelta, me voy para allá, 2 días nada más. Daré la vuelta, me voy para allá, 2 días nada más. Solo estás ya mi corazón. Llora los montes, llora los ríos, y nunca llegué a pedir perdón. Este es mi monte, desierto y baldío, préstame tu corazón. Y en el zumbido de los tambores vamos a despertar. La madre tierra nos dio el honor para este carnaval. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Si nunca llegué a tener el valor para poderla ir a buscar. Si nunca llegué a tener el valor para poderla ir a buscar. Santa Anita, que ya no se vaya el cariño, no es tan linda, solo está ya mi corazón. Santa Anita, que ya no se vaya. Solo estalla mi corazón. Ya no escondas temores, que en este pueblo no hay huelga de amores. No quiero ser de los perdedores que se lamentarán. Santa Anita, que ya no se vaya el cariño, no es tan linda, solo estalla mi corazón. Santa Anita, que ya no se vaya el cariño, no es tan linda, solo estalla mi corazón. No llegará, no llegará, ay mamá. Se olvidará, ay mamá. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, según se anunciaba al comienzo del programa, ahora tenemos un contacto al norte del país. Nos vamos, y más precisamente, a la provincia del Chaco para conversar un ratito con el titular del juzgado correccional número 2 de Presidente Sáenz Peña, Marcel Festorazzi. Hola Marcel, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un saludo a la audición y muchas gracias por su llamada e interés. Bueno, Marcelo, un gusto. Ahí estábamos, ya más o menos habíamos presentado el tema, vinculado, bueno, con una situación originada en la ciudad de Quitilipi, ahí cercano a Sáenz Peña, y más precisamente sobre una situación de hostigamiento policial a integrantes de la comunidad Qom de esta localidad. Que, bueno, mal que nos pese, me parece que no solamente ocurre en Quitilipi, pero este fue el caso en el cual te tocó intervenir como titular del juzgado correccional a instancias de un habeas corpus presentado por la defensa oficial. Estaría bueno, Marcel, si te parece, que nos cuentes, bueno, cuál fue el caso que se te presentó. Sí, gracias. Sí, efectivamente, en el mes de agosto, a mediados de agosto, el Ministerio Público de la Defensa, integrado por 3 defensores oficiales de aquí, de Sáenz Peña, presentan un habeas corpus. ante mi juzgado. Era con motivo que el día anterior a la presentación del habeas corpus habían constituido en la ciudad de Quitilipi, junto con la defensora general adjunta, y por un tema de el supuesto apremio que habían ocurrido a unos integrantes de la comunidad por parte de policías de la ciudad de Quitilipi. En esa audiencia que tuvieron en el barrio Cacique Moreno de la ciudad de Quitilipi, la comunidad le hicieron ver otras irregularidades, como eran de que después de las 10 de la noche había un estilo de estado de queda, o sea que la policía le disponía que hasta las 10 de la noche los ciudadanos podían andar en la calle, después de eso los integrantes de la comunidad tenían que permanecer encerrados en su domicilio. Increíble. Realmente, increíble, sí, increíble, lo plasmo justamente en la sentencia, la inusitada realmente medida. Sí. Otro aspecto hacía notar de que las jóvenes menores eran cacheadas, o sea, eran requisadas uh-huh. Dentro de ese barrio por personal policial masculino. Uh-huh. Como todos sabemos que eso no estaba habilitado ni permitido, al contrario, claro. Prohibido por las disposiciones policiales. Sí, y el último aspecto era de que cuando iban a visitar a los jóvenes con que estaban detenidos en el caso en particular, uh-huh. Le manifestaba a la policía de que estaban incomunicados por disposición del fiscal. Uh-huh. Eran hechos comunes, delitos comunes, de los cuales no se percibía una incomunicación. Esto después de la investigación, yo recabo los expedientes y obviamente no había ninguna disposición del fiscal de la incomunicación a estos es. Ciudadanos. Así es. Bueno, así, esos eran los puntos cruciales, digamos. Exactamente. Nosotros hemos, por supuesto, accedido a tu muy buena resolución, ya la hemos publicado y dado a difusión. Y lo cierto y lo concreto, bueno, que a partir de este caso que te presenta la Defensoría Oficial, disponés una serie de medidas y de medidas probatorias, bueno, que son bastante amplias y extensas, pero bueno, nos gustaría por ahí nos la pudieras resumir o al menos las principales medidas adoptadas. De prueba, sí, digamos, para dar por probado estos casos. Claro, esta sentencia queda firme, habiendo sido notificado a la Fiscalía de Estado, al quedar firme, libró las comunicaciones a las policías de la zona, jefe de zona, jefe de la unidad de la comisaría Quitilipi y al jefe de la policía de toda la provincia. Y respecto a las comunicaciones al Estado provincial, serían los ministerios de Gobierno, uh-huh. Desarrollo y Educación, lo hago a través del Superior Tribunal de Justicia por su facultad de superintendencia y en cuanto a la jerarquización, digamos, para no entrar directamente en un conflicto de poderes. Claro. Entonces, entre las medidas, la principal era hacer lugar justamente al habeas corpus, que se haga cesar inmediatamente todas las acciones que por vía de derecho estaban sufriendo el personal de la comunidad CON por parte de la policía de Quitilipi. Ese es el punto esencial y primario. Marcel, perdón que te interrumpo un segundo. O sea, previo a adoptar la resolución, naturalmente, vos te constituiste en Quitilipi, estuviste con los integrantes de la comunidad, bueno, inclusive con traductores, ¿no es cierto?, para que todo el mundo entendiera, y tuviste ocasión de recabar en forma personal la situación, ¿no? Sí, correcto. Yo lo primero que hago, una vez que atiendo el habeas corpus, es fijar una audiencia de visu ante la comunidad misma con traductores y Fiscalía de Derechos Humanos también, y uh-huh. Se constituyeron también el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, los defensores que habían planteado el habeas corpus, y quien le habla. Entonces ahí recabé yo los testimonios, uh-huh. Nuevamente estos testimonios coherentes y que eran en armonía a lo que habían recibido los defensores oficiales. Exacto. Después solicito un informe social ambiental en la comunidad por parte de los negocios de algunos criollos, uh-huh. a ver cómo funcionaba, cómo intervenía la policía en la comunidad. Exacto. Y estos informes vieron que justamente existía un exceso de la facultad de los policías, más cuando se los llamaban, ve a apaciguar la situación, se agrandaba la situación, se empeoraba la situación. Sí, otro informe que le pido es el que nos solicita, lo que pide mismo la ley de habeas corpus, es que conteste de acuerdo a una serie de puntos el comisario de la unidad, donde efectivamente me ha contestado y algunos puntos realmente la respuesta que me ha dado noté algunas cuestiones defectuosas e irregulares que me han servido en el sustento de mi resolución. Dejaban un poco que último, dejaban que desear. Último, no, digo que sí, dejaban un poco que desear las respuestas. Yo también las vi, me llamó, me dio la misma impresión. Sí, y que al punto tal de cuando yo me hago la inspección judicial a la comisaría, algunas situaciones había ya revertido y se habían subsanado medianamente, como era la apertura de libros de visita, claro. Colocar los horarios de visita, bueno, algunas situaciones que había sido, pero otras faltaban, como es la falta de colchones y nifos, que justamente tuvimos el mes pasado tuvimos un caso de un joven en la comisaría cuarta de aquí, donde murió justamente por el efecto del humo de una quema de un colchón que no era ignífugo y falleció, o sea, un detenido. Sí, señor. O sea que solicitamos como las medidas finales que al Ministerio de Gobierno se le provee a la comisaría colchón. Exacto. Pero, bueno, entonces, Marcel... lo que decía que, o sea, ya nos estabas relatando, finalmente decidís hacer lugar a la acción de habeas corpus, ordenando que cesen los hostigamientos, este es el punto central, digamos, de la... Pero además también has adoptado algunas otras medidas muy interesantes, nos parece, y que está bueno que nos pudieras comentar. Sí, desde el punto de vista de informativo para la comunidad, solicité que la Declaración de Derechos Humanos sea transcrita en el idioma CON y se coloque en lugares o edificios públicos de la provincia. La declaraciones universales, los 30 declaraciones, y eso ya se efectivizó. También solicité de que la policía de la provincia, específicamente la comisaría Quitilipi y un agente más, realicen un curso de capacitación dentro de la escuela de la policía, sobre todo lo que sean tratados internacionales, constitución, inclusive las normas del Código Penal que hacen a las violaciones y deberes y cumplimientos que tienen los funcionarios. Esa capacitación tendrá que realizarlo por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia. Y también solicité se le provean estas medidas, como manifesté, los colchones y otras medidas de capacitación también a la comunidad CON, porque ellos no estaban solicitando inclusive que le otorguen capacitaciones sobre cuáles son sus deberes y sus derechos. Entonces la Secretaría de Derechos Humanos se iba a encargar de capacitarla a través de un traductor bilingüe en esta comunidad, cuáles eran sus deberes y derechos como ciudadano. Marcel, si no me equivoco, creo, vos te volviste a constituir en Quitilipi y procediste a dar lectura, no sé si particularmente vos, pero a darle lectura a la comunidad de la resolución que la habías adoptado y en la lengua del pueblo, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Yo, al momento de salir de la resolución, le comunico a los defensores, que eran los que los representaba la comunidad, que convoquen para tal un día determinado y hora, y es así que me constituye la secretaria y traductor, donde le expliqué el alcance, así como le estoy explicando a ustedes, el alcance de la resolución, y directamente se le dio lectura de la parte dispositiva. A su vez también dos intérpretes que estaban ahí también le explicaron el idioma correspondiente. Sin perjuicio de ello, dispuse que en 30 días el traductor, el perito que tenemos dentro del Poder Judicial, haga la traducción en el idioma, eso es sí. Inusitado, ya que si tuvimos un caso de la LNP en años anteriores, que justamente ese caso no se hizo la traducción de la sentencia de la Corte Interamericana, cuando la víctima fue justamente una persona de los pueblos originarios. En este caso, la traducción de la sentencia completa, integral, en idioma con que se le dio un plazo de 30 días, también se va a agregar. Y bueno, esas serían, así en general, todas las medidas. Ah, otro tema más muy interesante que surgió era que las denuncias institucionales que se realizaban en comisaría eran desviadas en cuanto a la intencionalidad del ciudadano. O sea, el ciudadano quería hacer una denuncia y lo convertían en exposición. Entonces, en ese aspecto sugería el Superior Tribunal que las denuncias institucionales contra la comisaría, que no solamente se realicen en comisaría, sino los juzgados de paz y de falta judicial, y que ahí se lo remitan directamente a la fiscalía competente. Es una interesante medida que puede analizarlo el superior en este momento, porque ya he enviado toda la comunicación. Marcel, nos decías, tu resolución está firme, ¿no es cierto? Sí, ya quedó firme. Se está instrumentando y cumplimentando todas las medidas. Inclusive todo, ya he ligado todo en este aspecto, quedaría el superior tribunal, que estará seguro en estos momentos analizando las comunicaciones para el superior gobierno de la provincia de Chaco. Sí, señor. Acá uno de los compañeros de la mesa, Fernando, te va a hacer una pregunta, Marcel. Hola, Marcel, buenas tardes. Sí. ¿Cómo te va? Me gustaría, para entrar en situación, aquellas personas que no conocemos mucho la realidad que vos estás detallando, que nos digas cuánta gente compone la comunidad, cómo viven, digamos, si podés darnos algún detalle en particular de la comunidad Cuom, por favor. Bueno, acá en Titilip, y tú estás viendo, hola. Sí, sí, Marcela. Tiene aproximadamente unas 4 o 6 manzanas. 4 o 6 manzanas. Son de calles de tierra, alisadas, aplastadas de tierra, y más o menos integran unos 100 integrantes de la comunidad. 100 integrantes, más dentro de esa comunidad existen kioscos que hay criollos, o gente de criolla que ha tenido relaciones, se ha relacionado con la comunidad con. O sea, no serán más de 4 o 6 manzanas próximo a la ruta nacional 16, que estaría unos 300 metros a la ruta nacional 16, y verdaderamente requiere otras necesidades que me hicieron manifestar, como el tema de la falta de elementos en la parte de educación, que yo lo plasmo también en la sentencia, para que asiste el Ministerio de Desarrollo Social. Pero así como tenemos en Quitilipi, lo tenemos en el norte, en Castelli, y en otros sectores. Allá tenemos la zona del norte, hay Huichí, hay también Toba, pero están dispersos en distintos lugares. Esta comunidad en particular, lo que yo percibí en mi entrevista, son gente muy sumisa, muy obediente a la autoridad, muy respetuosa a la autoridad. Al contrario, estas situaciones, yo lo advertía con miedo y con temor, decían ellos. No lo veía con un rechazo o aversión a una situación particular de un personal policial. Claro. ¿Me entiendes? En ese aspecto, sería conveniente atender la parte de capacitación de la Secretaría de Derechos Humanos para que a ellos le den determinadas instrucciones al respecto. Exacto, que además de mantener sus tradiciones, que está muy bien que así sea, bueno, también puedan ejercer sus derechos como ciudadanos argentinos, que también lo son, seguramente. Bueno, Marcel, realmente ha sido muy, muy interesante, ha despertado mucha atención en todos nosotros la resolución que has dado, que, bueno, francamente esperemos que otros colegas, jueces, también la tengan en cuenta y puedan llevar adelante iniciativas de este tipo. Simplemente, bueno, felicitarte y mandarte un abrazo muy grande a la distancia y, bueno, seguramente que en algún momento nos estemos encontrando personalmente. Bueno, muy amable, ya le digo, esa es mi función, porque yo estoy al frente del juzgado y he cumplido con lo que corresponde con el derecho, no es nada más y nada menos que eso. Yo ya he tenido un antecedente de habeas corpus en el 2000, 2005-2004, justamente 2004, antes de la causa Berbisky, un año antes, sobre el tema carcelario acá en Sáenz Peña. Pero en esa oportunidad han apelado del Estado y bueno, ha salido a hablar sobre las condiciones de detención. Claro. O sea, en habeas corpus de carácter colectivo no es el primero que está incursionando, pero sí en relación a la comunidad. Así es. Bueno, Marce. Pero muy, muy atento y agradezco su llamada y su interés. No, gracias a vos, Marcel. Un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Entonces, adiós. Bien, hemos estado entonces en contacto con Marcel Festorazzi, el titular del Juzgado Correccional 2 de Sáenz Peña, provincia del Chaco, con una interesantísima resolución que, bueno, insisto, puede ser encontrada en la revista En Pensamiento Penal, ahí está publicada para los interesados e interesadas. A la música entonces. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Último bloque del programa. La idea era retomar de sorpresa, los tomo, incluso a mí mismo me tomo de sorpresa retomar esta suerte de columna que sabíamos tener y en algún momento se cortó porque no sé por qué. Esas cosas, la vida fluye y uno se va acomodando. Casualmente es bastante conocido de todos modos, pero a mí me llamó la atención. No soy necochense. ¿No? De nacimiento, soy necochense de adopción, si se quiere, y entonces el dato me pareció curioso. Vos sabrás mucho mejor que yo que hay un oficial de policía conocido de apellido Bucetich, ¿no? De hecho, la escuela de policía tiene ese nombre. Bueno, a Bucetich se le atribuye la invención, si querés, del sistema de huellas dactilares que viste utilizado para registrar y de algún modo identificar a las personas a partir de la idea o de haber descubierto que las huellas dactilares son únicas, ¿no? Entonces, teniendo vos una base de datos donde registrás las huellas dactilares de las personas, podés luego comparar, ¿no? A cuando alguna persona le saca la huella, comparás con esa base de datos y tenés la identidad de modo indubitado. Lo llamativo de, o lo que a mí me llama la atención de este caso no es eso, claramente, sino que el primer crimen que se resuelve en el mundo gracias a la invención de Vucetich es un crimen que se comete en Necochea, precisamente en Quequén. Fue en el año 1892. Un crimen bastante sangriento, bastante feo, por lo que cuenta la crónica. Es junio del 92, de 1892, una madre mata a sus dos hijos menores, 4 y 6 años, una cosa así, si no me equivoco, en el domicilio. Bueno, cuando ella, después de matarlo, cierra la puerta y la mano ensangrentada queda su mano, su huella marcada en una puerta. Pero lo cierto es que ella le atribuye el crimen a un vecino, diciendo que el vecino la cortejaba, que había intentado violarla y luego mata a los hijos. Por supuesto, lo que terminó sucediendo es que este tipo fue detenido y fue torturado para que declare el crimen, los medios de investigación, y el muchacho, por supuesto, que clamaba por su inocencia. Finalmente, gracias a un policía cuando llega, ve la mano marcada, recorta ese pedazo de madera, lo extrae y lo lleva para, bueno, a ver, de probar este sistema novedoso y de así ver que, bueno, que arrojaba la prueba, ¿no? Gracias al sistema de Vucetich pueden descubrir que, bueno, esa huella que estaba ahí le pertenecía a la mujer y no al muchacho, que no, bueno, no había ninguna prueba en contra de él. Finalmente la mujer luego reconoce el hecho, porque había otros indicios. Ella decía que había sido violada, que la habían golpeado y no tenía ningún rastro en su cuerpo y demás. Pero bueno, el dato llamativo es este, es el primer mecanismo universal que de hecho se usa hoy en otros sistemas como los pasaportes, los DNI para identificar a las personas. Pero el primer crimen que se resuelve es gracias, va, es gracias a Vucetich, un croata que viene de Argentina y participa en la oficina antropométrica de la policía bonaerense, era una oficina que pertenecía a estadística en realidad. Y bueno, gracias a esta invención, este muchacho puede no sufrir la pena por un homicidio que hubiese sido, seguramente no hubiese sido nada agradable, las consecuencias de que le atribuyan un homicidio de dos criaturas, ¿no? Tengo entendido, Fano, que la casa todavía existe, está en ruinas, pero la casa donde se cometió este hecho, todavía puede ser identificada. Mirá vos. Sería siempre, digo, ¿no? Necochea tiene muchos lugares que hacen a su propia historia que han sido abandonados. Uno de ellos es esto, es este lugar, que me parece que por la importancia que tiene para lo que vos estabas diciendo, debiera ser por lo menos identificado. Y la verdad que sí, está en Quequén, ¿no? La casa. Exactamente, sí, cerca del río. ¿Cerca del río la conoces? No ahora, si Pero alguna los vez tres, ¿de sí, dónde es? sí. Y desde 1800, bueno, no Es precisamente una de ese casa de momento, pero barro está donde está, abandonada. sí, Está. claro. Mirá vos. Pero bueno. Bueno, me parece que con eso es suficiente. El tema no tengo más para contarles. Flojito, Pero, Fano, y flojito. viste, estoy tratando de mejorar, pero me está costando bastante. Bueno, Es una te vamos a dar exigencia muy una nueva alta. oportunidad. Me estresa mucho lo de la columna. Y sí, Bastante, la no es verdad. para cualquiera. No es fácil, no es No es fácil. fácil, sí, La lo sé. gente por ahí está en la casa y dice, che, bueno, qué piola esto. La verdad que no es nada simple para mí. No. Pero lo que tampoco es fácil es que yo te tire cosas así sobre la marcha. Me gusta ponerte en aprietos, porque de ese modo quedo menos peor yo. Y estoy seguro que no tenés nada preparado y me gustaría saber cuál es tu opinión, dada tu experiencia en la materia. Lo que sucedió con el sí y el no a la paz en Colombia. Bueno, se anunciaba como hoy, dicho por el presidente Santos, el mundo tiene una guerra menos y es la de Colombia. Eso dijo hoy Santos. Lo que dijo cuando enunciaba el convenio. Esto para poner, siempre a mí me gusta ponerme las cosas en tema y con una frase me parece que es sintética. La humanidad estaba asistiendo a la conclusión de un proceso que durante más de 40 años, 45 años, había tenido enfrentado a un país con el gobierno a través de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Regulares del Estado, el gobierno de Colombia, con la FARC. Eran fuerzas revolucionarias, cuyo origen estaba dado por un legítimo reclamo. Digo, no estoy de acuerdo, aclaro esto, con ningún planteo armado de nadie que fuese. Pero no puedo descontextualizarlo de la época. Luego era un planteo político que llevó a armarse a un grupo de personas en un contexto determinado. Luego de lo cual a la FARC se las empieza a vincular con el narcotráfico. Porque, digo, también en un contexto dado, los pueblos que iban ocupando, las comarcas que iban ocupando, vivían del cultivo de la coca. Y entonces, luego, obviamente ellos, para tener adeptos en esos pueblos, permitían esos cultivos, de hecho los inducían, y luego vio, obviamente, que el financiamiento de esa guerrilla iba a estar dado por lo que era el narcotráfico. Totalmente cuestionable, todo, desde el principio al fin. Y esto era lo bueno de la paz, porque es repudiable un proceso en donde para imponer una idea o para llegar a que tu idea pueda ser plasmada en los órganos de gobierno, levante las armas. Yo creo que muchos de esos delitos, de lo que hoy, hoy se está discutiendo, fueron de lesa humanidad. Creo que murió mucha gente inocente, y muchos fueron cautivos de una guerrilla en donde obviamente las reglas no existían, como en todo tipo de guerra. Y digo esto, te pongo en contexto. Durante un par de años, ya cuatro, empieza un proceso de paz y de diálogo. Dos de ellos encerrados en Cuba. Sí. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y organismos del Estado, tanto del ejército como del gobierno de Santos. Ahí, obviamente, ese refrendo debía ser plebiscitado. Llegan a un acuerdo en donde proponen que la gente lo vote a favor o en contra, y contra lo que la humanidad, el resto de los países presuponía, y digo esto, ¿no? El resto de los países presuponía, triunfa el no. Y hoy hay un gran atolladero porque no estaban preparados para un no. Dos preguntas te voy a hacer. La primera es, ¿cuáles fueron los argumentos que usó la gente que impulsaba el no? Digamos, ¿por qué finalmente? No. ¿Por qué pensás vos que predominó el no? Pero ¿cuáles eran los argumentos por los cuales se militaba el no? Y la segunda es, ¿si era necesario este referendo? ¿Simplemente firmando los dos el pacto ya está? ¿O fue una movida política para...? No, hay alguien que dice, la paz no se plebiscita. Y eso me parece el argumento. Pero como había sido hecho por un gobierno contra, digamos, y con una guerrilla, digamos, decidieron que fuera plebiscitado. O sea, la idea era darle fuerza para darle continuidad. Exactamente. Bien. Y porque un proceso de 45 años solo se zanjaba no con una decisión de un gobierno, sino con el acompañamiento del pueblo. Ahora, los motivos del no, o al menos... digo, el político que se paraba y decía que era el expresidente, que Uribe. Uribe decía, el no es lo que corresponde, ¿cuáles son los motivos? Hay varias interpretaciones, yo te voy a decir una, es la que dice, y que después, además esto va a servir para que después de 6 años se vuelvan a reunir Uribe y Santos, digamos que hace 6 años que no se hablan. La verdad es que lo que él dice es, todos votamos a favor de la paz, los que votamos no, queremos otros condicionamientos. Y lo que dice es... es no esta paz. No este convenio, sí a la paz, no este convenio, porque no había reparación para los delitos de lesa humanidad, porque no querían que las situaciones de los lugares que habían sido tomados por la guerrilla siguieran en las mismas condiciones. Y digo, obviamente los argumentos que te estoy diciendo son mucho mejor planteados por Uribe en una carta que tiene. Hubo un fuerte abstencionismo. Sí, 60%, ¿no? Sí, un poco más, Medellín 70. Entonces, que es un, digamos, Como Hubo pasó más. algo que similar, salvando las distancias con el Brexit, ¿no? ¿Te acordás? También mucha Bueno, abstención y después sí. mucha gente diciendo la puta, ¿por qué no fui a votar? Exactamente. Digo, además, un día. Eso tiene que ver con cómo se vota. A veces uno no llega a dimensionar que los lugares de votación pueden incidir tanto en un resultado electoral. Pero está Sí, ¿no? pensado también para eso. En el Brexit en Inglaterra, recordemos que fue la consulta que se hizo para continuar o no en la Comunidad Económica Europea. El pueblo, digamos, los ingleses votaron salir de la Comunidad Económica Europea en un día en donde no pudo concurrir. Mucha gente que estaba a favor no pudo concurrir a votar porque era Mucha un gente día que muy quería que feo. siga dentro de la Comunidad Muy, Europea. muy, muy feo. Y a veces, cuando uno no participa de la democracia, volviendo al tema que hablábamos en el primer bloque, esta democracia deliberativa, suceden estas consecuencias. Si uno delega, tiene un problema. Así que bueno, ahora están en un atolladero, no saben qué hacer, no saben cómo continuar. Yo he escuchado a analistas políticos internacionales, que son los que más han opinado, que las guerrillas pueden reconsiderar algunas otras paliativos, como por ejemplo pagar a las familias que iniciaron juicios, que tuvieron que fueron desgarradas por la precisamente por la guerrilla, es decir, hacer una compensación económica y reconsiderar algunas otras cuestiones. Uribe, digo, se ha manifestado dispuesto a hablar con el presidente Santos. El presidente Santos, después de 6 años, a destiempo, pero está bien, lo llama al expresidente. En definitiva, ojalá que se pueda, que la inteligencia, la tolerancia y la cordura puedan hacer que no naufrague un proceso que necesariamente lleva a un nuevo enfrentamiento y a una nueva guerra. Porque hay otros actores que están a favor del no, implícitamente, y que no lo reconocen. Digo, esto corta mucho financiamiento del narcotráfico, y obviamente el narcotráfico estaba apañado operaba detrás de una guerrilla, no tenían ideología, pero financiaban, y la intervención de otros países. Obviamente, si no hay guerra, no tendría razón de ser. Así es, muy claro, la verdad, me deja incluso más claro el panorama a mí. Espero que te haya pasado lo mismo con mi historia de Vucetich. No tanto. Bueno, hasta acá llegamos, esperamos que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Les mandamos un abrazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito. Yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Las desgracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe pa' culpar a los demás. Que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar.